en este funeral por Carolina, cuando estaba sentado en la sede, me acordaba, me ha venido a la mente hace unos años, recién ordenado, estaba yo recién ordenado. Y no sé cómo cayó en mis manos, alguien me lo dejó, otro cura, sí. Un vídeo que se titulaba Vida después de la vida, acerca de los casos de las personas que su corazón vuelve a latir y cuentan la experiencia que han tenido. No os la voy a contar porque ya la habréis oído infinidad de veces, del túnel de luz, la vida que pasa delante de los ojos y la luz al final. Lo que sí que os quería contar en este funeral, porque es lo que me ha venido a la mente en ese momento, es que cuando lo vi, el efecto fue como el de un retiro espiritual, como el de 5 retiros espirituales juntos. Os aseguro que nunca he sentido más fervor, más ganas de servir al Señor, acabando ningún retiro espiritual, que las ganas que yo tenía cuando acabé de ver aquel vídeo de una hora. Impresionante el efecto que me produjo. Una gracia, debió venir una gracia en ese momento. Bueno, una gracia no, continuas todo el rato. Y yo recuerdo que cuando acabé de verlo, la verdad es que ya no me importaba nada, no tenía ninguna preocupación. Los días anteriores había tenido unas pequeñas cosas que rondaban mi mente, qué hacer, qué no hacer, esto me incomoda mucho, tal. Lo veía como inconveniencias que me mortificaban un poco, y después de aquello no me importaba nada. La persona que era causa de esas incomodidades internas, le hubiera dado un abrazo y le hubiera dicho, no me importa ya nada, nada, porque el haber profundizado, aunque sea a través de ese pequeño reportaje, en lo que era la muerte, el resultado fue un amor a la vida muchísimo mayor. Disfrutar y gozar de la vida mucho más, en el buen sentido. Siempre que se dice disfrutar, aprovechar la vida, tal, siempre se entiende justo en las cosas más mundanas y más terrenales, cuando realmente es todo lo contrario, el aprovechar la vida. Y os puedo asegurar que si yo ya lo pensaba antes, ya lo pensaba, pero en ese momento todavía más, la idea de que el momento más importante de toda la vida es la muerte. El momento más importante de todos. Ni la primera comunión, ni la boda, ni el nacimiento del primer hijo, ni nada, nada, nada se puede comparar al momento de la muerte. Suma tristeza para aquellos que han vivido pegados a la tierra, como lapas que no quieren separarse de ninguna manera. Suma tristeza, catástrofe, desolación, pero alegría para aquellos que ya han vivido con su corazón en el cielo. Y si pudiéramos estar temporadas, lo estaríamos. En cierto modo, con la oración lo estamos, ratitos. Pero, de verdad, pensadlo todos los que estéis aquí, sean cuales sean vuestros problemas, vuestras profesiones, vuestras creencias o increencias, que las hay muy variadas, el momento más importante de todos, la muerte. Momento decisivo, momento único. Las demás cosas se pueden repetir. Bodas, caben terceras nupcias, cuartas nupcias, ordenación, cabe ordenación diaconal, presbiteral, episcopal, pero la muerte, eso sí que es único por naturaleza. Y no es tétrico más que para aquellos que merezcan que sea algo tétrico. Yo os puedo asegurar que frente a los que prefieren una muerte sin darse cuenta, yo, si pudiera saber ya el día, la hora y el año, sería una grandísima ilusión, grandísima. Porque desde luego, aunque me avisaran solo con un mes de antelación, lo prepararía todo cuidadosamente. La agenda de ese último mes o de esa última semana, creedme que todo estaría ya perfectamente programado lo que tenía que hacer. Y sobre todo ese momento, ese momento. Yo diría, ponedme allí el crucifijo justo en frente del lecho. Si pudiera, diría, aquí ponedme dos monjes cantando gregoriano, de tal a tal hora, silencio total. No quiero que me moleste nadie, no quiero que entre nadie por nada del mundo. Quiero estar plenamente concentrado en la oración. Todo estaría previsto para que el Señor me recogiera, habiéndose preparado, como las novias se preparan tantas cosas para los trajes y para el peinado y todas esas cosas, que se deshace todo acabada la fiesta en unas horas, yo me prepararía verdaderamente lo mejor que pudiera para ese momento. Alguien podría decir, ya podría prepararse ahora. Y ciertamente, lo que pasa es que todos los seres humanos, si nos dicen, mira, te queda una semana, pues no hay nadie que no se prepare mucho más intensamente. Y en ese sentido, yo respeto totalmente a aquellos que digan, no, yo la prefiero que no me dé cuenta, de golpe y sin darme cuenta. Lo respeto totalmente. Pero yo estoy deseando entrar con los ojos abiertos, saborear el momento en cada instante, como han contado ya tantos, de decir, se sienten tremendos dolores, los dolores de la agonía, dolores espantosos, estertores, tal, y de pronto todo cesa y el alma sale del cuerpo. Ese momento de la salida, ese momento de la salida y de lo que me encuentro allí, es el que desearía vivirlo con toda la intensidad. Si pudiera repetirlo unas cuantas veces, lo repetiría para poder hacer los mayores actos de amor, de fe, de esperanza. En fin, solo se nos concede una muerte, pero se nos conceden años de vida. Y por eso en este funeral por Carolina, lo mejor que puedo deciros a vosotros es lo maravillosa que es la muerte, porque la muerte es decisión de Dios. Si nos morimos es porque Él quiere. Y la hora de la muerte y el modo están decididos por Él. Hay muchas otras cosas que evidentemente entran muchos más elementos y parecen más sujetas a las fuerzas humanas, parecen. Sin embargo, nadie duda que la inmensa providencia de Dios, todopoderosa, el que tiene en su mano todas las causas, si algo determina de un modo fijo, perfecto, en el momento justo, ni un segundo antes, pero tampoco ni uno después, es el momento en que Él dice, ven. Y acabo, pues, recomendándoos a todos vosotros que estáis aquí, pues que os preparéis. Yo, que trato de prepararme, desearía un mes de aviso. Mucha más pena me da en aquellos que no se preparan absolutamente nada y viven diciendo, ya veré, ya veré. Pues ya verás, ya verás. Hay que prepararse. No tiene otro sentido este gran teatro del mundo en el que unos hacen de una cosa y otros de otra, más que ese momento, el momento único. Pues que todos nosotros nos preparemos y que ya aquí, en esta misa, cada uno que sienta como Dios le toca en su corazón y le dice que cambie hoy, no mañana, que puede ser demasiado tarde, y lo puede ser, porque a lo mejor hoy es el momento en que la gracia toca el corazón, pero Dios dice, o cambias hoy, o la siguiente gracia es dentro de 2 años. La siguiente gracia intensa, fuerte, que te cambie, será dentro de 2 años. Antes no. Antes te aseguro que ninguna tendrá la medida para que tú cambies. Y de esas hay contadas en la vida. Quizás para alguno de los que estamos aquí es la última, aunque uno sea joven. Quizás ya me ha pasado de predicar y el que era más joven en un banco no estar 1 mes después. Y todo el mundo decir, ¿quién lo iba a pensar? Aprovechad la gracia de este funeral para que cada uno tenga que cambiar lo que tenga que cambiar hoy, no mañana, que las gracias están contadas, contadas, y cada una que desperdiciamos, os aseguro, creedlo, puede ser la última o la antepenúltima o una de las que ya, si lo supiéramos, ni se nos ocurriría arriesgarnos más. Que la Santísima Virgen María a todos nosotros nos recuerde ese momento en que los santos ángeles de Dios vienen a buscar a sus hijos, los hijos de Dios que le han querido en esta vida, y les llevan ante el trono de Dios.